que es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo, y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo. Porque aquí nomás te vas, yo nunca me vuelvo atrás, y aprendí a ligar al bur en los amores. Porque aquí nomás te vas, yo nunca me vuelvo atrás, ya no tendrás más amor. Aprendí a ligar al bur en los amores. Porque aquí nomás te vas, yo nunca me vuelvo atrás, ya no tendrás más amor.